Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1990, se crea la Fundación Museo de Ciencias de Caracas. El objetivo de su creación fue guardar y custodiar los bienes del patrimonio cultural del inmueble y de las diferentes colecciones en antropología, arqueología, etnografía, herpetología, paleontología, ictiología, teriología, invertebrados, ornitología y mineralogía. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Centro Nacional del Disco arriba su 16º aniversario. Jefe de Estado entrega vivienda a 4.300.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aprueban 2.610.000 euros para reconstrucción de las tejerías en Aragua. Banco del Tesoro capacita a 3.500 emprendedores en el 2022. ONU aprueba resolución sobre derechos de pueblos indígenas. Hallada tortuga marina sin vida en Playa Lido de Lechería. Cultura. La Fundación Centro Nacional del Disco, CENDIS, ente adscrito al Ministerio para la Cultura, arribó a su 16º aniversario en la producción, edición, reedición y distribución de más de 100 géneros y subgéneros musicales, tanto venezolanos como extranjeros. Más de 800 artistas, músicos, cultores, corales, poetas y docentes han logrado materializar sus creaciones artísticas a través de la producción audiovisual en los espacios adecuados para garantizar los estándares profesionales y la soberanía sonora del país. Actualmente, con el lema Vamos creando, vamos construyendo, mantiene activo dos estudios profesionales, el más reciente inaugurado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar para dar cobertura a las diversas solicitudes y demandas. Son las 12 y 13 minutos. En entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, la artesana y muñequera Karina Rivas conversó sobre el primer festival de pesebres y la razón de su realización. Totalmente exitosa, realizada por la Red de Arte y el Ministerio de la Cultura. Y bueno, allí en ese espacio se hizo el lanzamiento del primer festival de nacimiento y fue declarado también Patrimonio Cultural Nacional el pesebre. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, bueno, hace un llamado a participar en este concurso donde hay 10 categorías, no las sé todas, pero podemos enumerar algunas por allí, y todos y todas están invitados a participar. Hay pesebres individuales, de la comunidad, de presentación de pesebres alternativos, con material de reciclaje, desde distintas formas y ópticas, de pesebre. Igual se está haciendo invitación a los movimientos sociales, organizaciones, instituciones a participar. Asimismo, Rivas compartió su visión sobre la oportunidad que este evento representa para el gremio de artesanos del país. Bueno, una oportunidad muy importante, ya que podemos mostrar a través de la elaboración de los pesebres y una cantidad de imágenes y cosas que podemos hacer desde lo que trabajamos. Por ejemplo, nosotros como muñequeras estamos haciendo también ya una exposición virtual con la gente de Arte Macanao de distintos pesebres en tela. muchos de ellos también se han presentado en el concurso. Y otros artesanos en vidrio, en madera, pintura. Inclusive vimos una amiga que hizo una pintura corporal de un nacimiento muy interesante. A él le invitamos a participar. Por otro lado, Rivas considera que la tradición de los pesebres trasciende los valores y la identidad nacional y que todos los que tengan la oportunidad deberían ser parte de este primer Festival Nacional de Pesebres. Somos Cultura. Los espacios de PDVSA La Estancia, Hacienda Sarrapial, en Maturín, Estado Monagas, cerraron su programación cultural con un festival musical navideño. La cita se dio la tarde de ayer, a las 3:30 p.m., donde toda la familia monaguense quedó cautivada al son del furro, el cuatro y la tambora. Al festival asistieron los más pequeños de la casa, quienes junto a sus familias quedaron envueltos en el ritmo de la Navidad venezolana. Así lo informó PDVSA La Estancia en su cuenta de Instagram. Son las 12:16. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro entregó este lunes la vivienda 4.300.000 a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El acto se realizó en el estado Lara, desde donde el mandatario expresó: "Lo logramos, 4.300.000 viviendas. Vamos por el camino de Chávez construyendo bienestar para el pueblo venezolano". Pero lo más importante de la democracia es desarrollar el poder directo del pueblo, el autogobierno en las comunidades, y ahí es donde yo le digo a ustedes, vecinos y vecinas, reciben una llave, reciben su propiedad, construyan comunidad, instalen su consejo comunal, hagan asamblea, tomen decisiones, participen. Es lo más hermoso que puede haber en la construcción del futuro de Venezuela. La construcción del vivir viviendo, la construcción de la democracia directa, participativa, protagónica. Este urbanismo cuenta con un centro de diagnóstico integral, farmacia, un centro de educación inicial bolivariano Simoncito Fruto Vivas, cancha deportiva, un cuadrante de paz para garantizar la seguridad del sector y una ruta de transporte terrestre. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, inauguró un stand informativo que funcionará en la planta baja de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en Caracas. Según explican autoridades del Ministerio, una de las finalidades del stand es que cada dirección tenga la oportunidad de compartir información sobre su funcionamiento y ayudar al público a entender cuáles son sus competencias. Asimismo, se espera que el concepto sea trasladado a las demás entidades federales para dar visibilidad a casos emblemáticos en cada región, así como fortalecer las capacidades de acción de los fiscales en el territorio nacional. Son las 12:18. Somos Noticia. El integrante de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputado Luis Eduardo Martínez, opinó que la ley presentada por el Congreso estadounidense para vulnerar los derechos económicos del pueblo venezolano es inentendible, torpe y criminal. En entrevista para el programa Al Aire, transmitido por VTV, el parlamentario consideró que los asesores de los congresistas estadounidenses cometieron una gran torpeza, ya que la ley viola también el derecho internacional. Lamentable, muy lamentable. En principio no es un proyecto de ley, es una ley que aprobó el Senado americano la semana pasada. Es una ley, exactamente. Y absolutamente inentendible. Uno supone que quienes están en el Congreso americano, en el Senado americano, que tienen multiplicidad de equipos, y uno lo sabe, porque yo he tenido oportunidad de reunirme con senadores y congresistas, que deberían asesorarlos bien, cometan tamaña torpeza. No solamente es absolutamente criminal contra un país como Venezuela, sino es absolutamente torpe desde el punto de vista de los objetivos de política que uno supone procura Estados Unidos. No tiene absolutamente ninguna justificación a estas alturas, cuando hay conversaciones, cuando hay avances, cuando no hace sino unos pocos días atrás, la OFAP, que es el Departamento de Estado, autorizó a Chevron a operar en Venezuela, cuando se producen pasos significativos que ahora un sector radical de la política americana tome una decisión de esa naturaleza que en definitiva hace más difícil todo. Cabe destacar que el pasado sábado 17 de diciembre, el Congreso estadounidense aprobó una ley que pretende hacer irreversible las medidas coercitivas unilaterales y fue concebida desde los sectores extremistas de la política estadounidense. Regionales. El presidente Nicolás Maduro aprobó 2.610.000 euros para la reconstrucción de las tejerías en el estado Aragua, zona afectada por las fuertes lluvias. En ese sentido, tengo que anunciarle al pueblo de Tejería, pronto voy a estar por allá, pueblo Tejería reconstruido, ya he dado la orden para que empiecen las demoliciones de las viviendas que están en los lugares donde no pueden estar, de acuerdo al plan de reordenamiento urbanístico hecho por los ingenieros, por los especialistas. Ya vamos a hacer una reconstrucción completa de Tejerías, completa. Ha sido la orden, siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez, cuando le tocó enfrentar algo inmensamente superior en La Guaira. Y para las Tejerías, para avanzar en el plan de reordenamiento urbanístico, de crecimiento ordenado, sostenible y seguro, ha aprobado un monto de 2.610.000 euros que permitirán la construcción y reconstrucción de Tejerías y además reubicar 174 nuevas viviendas dignas y seguras para las familias afectadas por las lluvias. Asimismo, instruyó al ministro para Hábitat y Viviendas, Ildemaro Villarroel, a garantizar en el primer trimestre del año 2023 las viviendas a las 1.600 familias que aún se encuentran en refugios. Por otro lado, el mandatario nacional anunció que en el próximo año se pondrán en marcha dos planes complementarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tales como Arrienda Seguro y Creditecho. Son las 12 y 23 minutos. El Sistema de Misiones y Grandes Misiones atendió a las comunidades del Estado Zulia a través del Plan Amor en Acción, que les ofrece asistencia médica y atención nutricional a niños en estado de vulnerabilidad. El secretario estatal del Sistema de Misiones, Yeritson Ríos, ofreció más detalles sobre dichas labores. Y en cuanto a salud, podemos identificar que se han dado más de 239.000 consultas médicas y 317.000 medicamentos varios para las personas de esas comunidades vulnerables que ha atendido el Plan de Amor en Acción. También hemos podido hacer valoración nutricional con el Instituto Nacional de Nutrición y su tamizaje a más de 250.000 personas en todo el estado Zulia durante estas jornadas del Plan de Amor en Acción. Al mismo tiempo podemos identificar que hemos captado más de 19.000 patriotas para la misión Robinson, más de 27.000 vencedores para la misión Rivas y 13.000 triunfadores para la misión Sucre. En este sentido, decirles que también hemos realizado las ferias del campo soberano dentro de este plan de amor en acción, en el cual hemos podido distribuir más de 80.000 toneladas de alimentos y proteínas a las comunidades vulnerables en el estado Zulia. Economía. El Banco del Tesoro impartió más de 100 talleres de capacitación durante el año 2022, formando 3.500 emprendedores, según informó la gerente general de socialización bancaria, Coromoto Becerra. Por otra parte, la funcionaria añadió que el Banco del Tesoro promueve la formación, formalización, financiamiento y ferias para aportar al desarrollo económico de Venezuela, según recoge nota de prensa de la institución bancaria. Por otro lado, la gerente general de socialización bancaria habló sobre la nueva plataforma web de la institución y de la importancia de registrarse en el nuevo tesoro en línea, tesoroenlinea.bt.gov.ve/lg, así como de las mejoras tecnológicas que se están efectuando para los clientes. Durante el año 2022, el desarrollo económico del municipio Santiago Mariño, en el estado Aragua, estuvo protagonizado por la producción de café de especialidad, un producto que se perfila como uno de los motores para impulsar el progreso productivo en la jurisdicción. De acuerdo a nota de prensa regional, el director de Desarrollo Económico y Productivo de la Alcaldía de Mariño, Eloy Jiménez, destacó la gestión del equipo de trabajadores municipales a favor del progreso de la economía en la región. Por su parte, el coordinador operativo y agrario de la referida dirección, José Méndez, explicó que de la superficie total de Mariño, más de 2/3 de estas tierras son de vocación agrícola o agrícola forestal y poseen las particularidades topográficas que hacen posible la producción de café de especialidad. Noticias del Alba. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución presentada por Bolivia donde se renueva el compromiso de los estados a la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, informó la Cancillería del país suramericano. De acuerdo a la Cancillería boliviana, el documento titulado Derecho de los Pueblos Indígenas fue producto de una colaboración con Ecuador y estuvo patrocinado por 47 países. Asimismo, en el dictamen se hace referencia por primera vez al derecho de autodeterminación que tienen los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, marco en el cual dichos pueblos tienen el derecho a vivir de acuerdo a sus tradiciones. Son las 12 y 27 minutos. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, concluyó este lunes su visita oficial a la República Islámica de Irán, luego de 2 jornadas en las que sostuvo varios encuentros con las principales autoridades del país persa. El canciller nicaragüense se reunió el pasado domingo con el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, donde coincidieron en la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, Moncada afirmó que los lazos entre ambos países son amistosos, incluyentes y antiimperialistas, mientras aseguró que Managua cree en la amistad multilateral y en la paz, la seguridad y el progreso. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Congreso chileno aprobó ese lunes la reposición del voto obligatorio para elecciones y plebiscitos populares, una condición que el país había dejado atrás en 2012 y que ahora quiso reinstaurar tras una decisión de los parlamentarios, reseñaron medios internacionales. Con 124 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó la reforma constitucional que establece la obligatoriedad de voto en todas las elecciones, excepto las primarias, y que deja a cargo de una ley orgánica las multas y sanciones por el incumplimiento del deber. A partir de ahora, el voto será obligatorio sin necesidad de inscripción previa, ya que el padrón electoral incluirá a los electores a partir de los 18 años. Son las 12 y 30 minutos. según una encuesta realizada por la firma Ipsos, el 85% de los peruanos aprueba el adelanto de los comicios presidenciales. Estos resultados fueron revelados en medio de la crisis política y social que estalló en el país suramericano tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo. De acuerdo con el estudio, el 62% estima que antes de las elecciones deben llevarse a cabo determinadas reformas políticas y electorales, mientras que el 23% es partidario de celebrarlas en las condiciones actuales. En medio de las recientes protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, las que han cobrado la vida de 26 personas, la encuesta aplicada entre el 15 y 16 de diciembre reveló que solo el 9% no está de acuerdo con los comicios anticipados. Somos periodismo. Ecología. Una tortuga marina conocida en Venezuela como golfina, maní o lora, fue encontrada sin vida en Playa Lido de Lechería, zona correspondiente al municipio Urbaneja del estado Anzoátegui. La novedad del hallazgo fue reportada por efectivos de Protección Civil Regional a la Unidad Territorial Ecosocialista Anzoátegui del MINEC, del Programa Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas, que se ejecuta a través de la Dirección General de Diversidad Biológica. El animal presentó una herida en la aleta izquierda anterior a consecuencia de restos de nylon, cuerdas de pesca, por interacción pesquera, sin evidencias de contenidos o residuos de hidrocarburos en órganos externos o internos. Los análisis determinaron que murió a causa del síndrome de descompresión. Son las 12 y 32 minutos. Para consolidar el tercer vértice de las líneas estratégicas y acción del buen gobierno, este lunes en las riberas del río Neverí, estado Anzoátegui, se llevó a cabo una reforestación con 110 árboles como parte del plan de reforestación Sembrando Vida. Sembrando Vida, contemplado en el Plan Nacional de Reforestación 2022-2023, tiene como objetivo restablecer la vegetación en cuencas hidrográficas priorizadas. En la jornada participaron servidores de la Unidad Territorial Ecosocialista de la entidad, Misión Árbol, Cuerpo Civil de Guardaparques de Imparques, Guardianes del Árbol y Protección Civil Local, para colocar las plantas forestales entre las que había especies de clemón, flamboyant y caro caro. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa, quienes les desean una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y unas festividades llenas de esperanza, celebración en familia y éxitos para el venidero 2023. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana y feliz Navidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.